Ya son las 11 de la mañana con 30 minutos y ahí escuchamos el tema de Silvio Rodríguez. La masa se llama el tema que suena ahí como música de cortina, ¿ya? Cortina musical, eso es. Bueno, y estábamos también, le habíamos anunciado que íbamos a estar conversando de esta actividad de solidaridad y también para visibilizar, para dar a conocer entonces la lucha del pueblo mapuche, esta actividad que se va a realizar el día de hoy en el País Vasco. Y para eso, para comenzar ya esta conversación, este tema, vamos a escuchar una entrevista que realizaran allá en el País Vasco en relación a esta actividad que se va a realizar el día de hoy. Y yo te invito a escuchar a través de la radio comunitaria Kimche Mapu, en que tú nos sintonizas a través del dial 88.5. Y desde los estudios de la radio comunitaria Ancheta Irratia de Hendaya, Euskal Herria, mandamos un abrazo solidario a todo el pueblo mapuche y en especial a los compañeros y compañeras de la radio comunitaria Kimche Mapu. Y la intención de esta entrevista sería dar a conocer un acto que hemos organizado, que se ha organizado en Oiartzun para el próximo 10 de junio. Y para hablar sobre este tema tenemos con nosotros y con nosotras a Arkaitz, que él es miembro de Askapena. Hola, Arkaitz. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿nos puedes un poco explicar qué es lo que habéis organizado para el día 10 de junio en Oiartzun? Sí, bueno, pues como bien has comentado, el próximo 10 de junio hemos organizado el Día de Solidaridad Marichihueu, en solidaridad con la radio Kimche Mapu, la radio comunitaria, pero sobre todo para dar a conocer la lucha del pueblo mapuche, ¿no? Son muchos años que llevan en lucha y creíamos que era una buena oportunidad. Nos ofrecieron que podíamos organizar algo con esta radio, pues para dar a conocer también su situación. Y bueno, aprovechamos la ocasión para juntarnos con diferentes organizaciones. Organizaciones. Uh-huh. Y bueno, veíamos que podía ser muy interesante, ¿no? Sobre todo porque aunque en Euskal Herria el pueblo mapuche puede, y su lucha sobre todo, puede estar más dado a conocer, creemos que es importante, ¿no?, recordar en la situación que se encuentra. Y por ello, pues mira, lo vimos y dijimos, oye, pues vamos a organizar algo. Y ha salido el día Marichihueu. Uh-huh. Recordaremos que será el próximo 10 de junio en Oiartzun y tenemos que decir que la proyección del vídeo será en la Casa Consistorial, yo creo que Ayuntamiento, Casa Consistorial, también pues en los territorios mapuches se entiende concretamente qué es, pero bueno, tenemos que dar también agradecer al Ayuntamiento, a la Municipalidad de Oiartzun en este caso, el que nos haya permitido realizar todos estos actos, ¿no? Eso es. La verdad que Oiartzun, así como en Irún, se podía decir es otro mundo a la hora de organizar actos, y en este caso, pues cuando se acudió a pedir permiso para poder emitir el documental o el vídeo, era una zona adecuada esto consistorial, pues oye, nos dijeron que sí, que no había ningún problema, que si de ellos dependía que sí, y oye, así está. Luego también encima la comida va a ser cerca, un cena picoteo va a ser, y sí, dar las gracias desde aquí también a los compañeros de Ernai y de Asmarrin de Oiartzun que se han involucrado, y sí, va a ser un día bonito. Bueno, esta entrevista se estará difundiendo, ¿no?, en estos momentos pues mediante la radio Kimche Mapu. Igual tendríamos que haber explicado en un principio, pero lo podemos hacer ahora tranquilamente. Bueno, concretamente, ¿dónde está Oiartzun? Para que nuestros oyentes también, bueno, más o menos se ubiquen, ¿eh? ¿Cómo explicaríamos? Vamos a hacer un poco de geografía. Lo vamos a intentar. Lo podríamos explicar de la siguiente manera. Para los que tengan una idea, por lo menos, Euskal Herria está dividida en dos administraciones, la española y la vasca. Pues bueno, sería en la muga, en la frontera entre los dos. Quedarían justo Irún y Hendaya, en la zona de la costa, digamos, y bueno, cerca de Irún, en la zona española, pues estaría Oiartzun, no muy lejos, bastante cerca, uh-huh. Y bueno, ahí estaría el pueblo de Oiartzun, un pueblo que, bueno, anteriormente también ya mostró, ya organizamos actos solidarios con otros pueblos como el Saharaui y fue muy bien. Y bueno, un pueblo pues que suele tocar estos temas. Y que suele responder también a este tipo de iniciativas, Arkaitz. Pues no sé, ¿qué más añadir? Igual sin mandar un saludo, ¿no? Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a nuestros compañeros de lucha mapuches, a los de la radio comunitaria Quinche Mapu, y decir que mientras esté en nuestras manos seguiremos difundiendo vuestra lucha, que no decaiga y que desde Euskal Herria pues un abrazo internacionalista. Eso es, muchas gracias. Ya, y escuchamos entonces la entrevista que hicieron los compañeros de allá de la radio del País Vasco. Bueno, y vamos a estar conversando de esta actividad entonces con nuestro amigo y compañero también Iván García, que se encuentra acá en el territorio, que él también viene de allá del País Vasco. Así que vamos a estar conversando más detalladamente de esta actividad. Mientras suena de fondo, hay un tema de Fermín Muguruza, eso es, y se llama Mapuche, que es el tema que nos va a acompañar en esta conversación el día de hoy. Así que, Iván, Mari Lamien. Mai Pupeñi, Mai Pupeñi Pulamien, Mai Compuche, Inche Iván García Piñe, Tañitugun, Euskal Herria, País Vasco, Waria, Mapu, Meu. Muy buen día a todo el mundo. Soy Iván García, soy de Euskal Herria, del País Vasco. Y como dice Mireia, llevo ya aquí un tiempo colaborando en la radio y viendo la realidad del pueblo mapuche, realmente haciendo este trabajo internacionalista que, como se puede ver también, constantemente tiene sus frutos, estos trabajos de solidaridad que se hacen entre países de cualquier parte del mundo. Y se está dando este acto en Euskal Herria también, porque en el País Vasco, porque ya hay una relación ya de antes también con la radio comunitaria Quinche Mapu, con la radio Ancheta y radio también comunitaria de la ciudad o el pueblo de Hendaya, cercana a donde vivimos yo y la gente que está organizando el acto que se está dando el día de hoy. Sí, estamos conversando aquí en la radio Quinche Mapu con Iván García. Igual, Iván, a ver, ¿cómo decir el tema? Como tú también te involucras con la lucha del pueblo y comienzas con el tema del idioma, incluso creo que está más avanzado que cualquier que otra persona de acá mismo del territorio. Así que igual te agradecemos la preocupación que tú tienes de aprender el mapuzungún, que es la lengua materna. Y no sé, Iván, sería bueno que conversáramos también un poquito de la situación que pasó ayer, y vamos también conversando de este acto solidario que se está realizando muy muy lejos de acá, pero la solidaridad existe en todos lados y sobre todo con los pueblos más que han dado una lucha, una batalla histórica, y que por mucho que han querido exterminarles, acabarles, sin embargo, nos hemos mantenido en pie, seguimos luchando, y da la sensación que con más fuerza que nunca. El tema de la situación de ayer, igual contarle a los hermanos, a los compañeros del País Vasco, desde tu percepción del tú has estado acá, has estado presenciando, hemos estado ahí como radio, tú acompañándonos ahí, colaborando en el trabajo de cubrir la información, que tú nos relates un poco cómo has vivido, estas situaciones. Pues la verdad que todo lo que está pasando en el LOF, Kilche Mapu, y en todo el Gualmapu, con la criminalización de la lucha digna e histórica del pueblo mapuche, pues es al fin y al cabo muy parecida históricamente, y a día de hoy también con la del pueblo vasco también y la de otros tantos pueblos del mundo, que realmente fueron conquistados por grandes poderes políticos y económicos por encima de sus territorios, digamos, ancestrales, de sus idiomas, sus lenguas, sus culturas, ¿no? Esas imposiciones que se han dado por parte de los poderes políticos, digamos, más poderosos. Y entonces esa situación es a día a día lo que está pasando en cada país. Entonces yo, el estar aquí y vivir esta situación, es como estar en mi propio país y vivir la misma situación que vivimos constantemente, y que desde que soy joven la he vivido desde muy joven también. Entonces es ese sentimiento de impotencia, de injusticia también, ¿no? Que hasta que realmente no la ves con tus propios ojos y la sientes, es como que tenemos que abrir la mente en ese sentido de que no somos los únicos en el mundo que estamos sufriendo esto, y lo importante de poder ver estas cosas con los propios ojos de uno mismo es poder realmente romper las fronteras y hacer ver a toda la gente también, pues como yo, toda mi propia gente al País Vasco, en este acto de solidaridad que se va a hacer también para conocer la lucha del pueblo mapuche, por mucho que sepa que es un pueblo luchador también, que lleva muchos años, ¿no?, en lucha por recuperar lo que es suyo desde que llegaron los españoles, ¿no? Estos actos también y esas presencias de personas como yo aquí, o de cualquier otra persona en mi propio país o en cualquier otro país que está en lucha, es dar a conocer la realidad que se está dando también, y mediáticamente y personalmente y activamente presionar también a todos esos estados para que sepan que las injusticias que están cometiendo con su propio pueblo o con los pueblos con los que están intentando, ¿no?, manipular constantemente, que no les sale tampoco gratis, en el sentido de que las injusticias se van a quedar y la gente no va a saber nada, ¿no? Como tú antes comentabas también, Mireia, la importancia de los medios, ¿no?, de los medios alternativos, pues es una situación que se da a nivel, digamos, dentro del territorio en el que está ocurriendo, ¿no?, que un medio oficialista más o menos que da la información que quiere el Estado, ¿no?, o que puede dar esa información que puede dar la policía directamente, ¿no?, al Mercurio, al Austral, a las televisiones nacionales y demás, es como que invisibiliza la realidad que está pasando en los propios territorios. Pues el trabajo internacionalista hasta ese punto es tan importante de que rompe las barreras, las fronteras, y lleva la injusticia que está pasando a día de hoy el propio pueblo. Claro, un tema de ello fue lo que ocurrió ayer con los medios de comunicación, y lo comentábamos en la programación hoy día, y donde la gente igual llamaba muy, muy, muy molesta, porque los medios, los grandes medios que le llaman ellos, en realidad se preocupan o entregan una opinión, una versión distorsionada, y la aseguran, ¿eh? Y para afuera, en el caso de ayer, bueno, para los compañeros y compañeras vascas que están escuchando la radio, aquí en el territorio hubieron 3 allanamientos, comenzaron a eso de las 7:30 de la mañana, 3 familias de acá del territorio, detuvieron a 2 jóvenes de acá, 2 jóvenes que tienen algún liderazgo dentro del territorio, se los llevaron detenidos, se los llevaron presos. Buscaban armas la policía, bueno, como no encontraron, dijeron que en este caso encontraron droga. Y los otros medios así lo plantean y dicen que fueron detenidos por droga. Y nosotros le decíamos acá a la gente, nosotros éramos el único medio que estábamos presentes y eso, lo que estaban saliendo por otros lados, no era así. Eso era una gran mentira, porque aquí se ha aplicado la ley antiterrorista y por eso es que han venido tantos allanamientos y lo que buscan es armamentos y cosas que aquí la gente no tiene, que la gente sobrevive de la agricultura, del campo, de la crianza, qué sé yo, de oveja, de animales en pequeñas cantidades, y que nadie tiene armas en realidad para... Porque si hubieran armas también la situación podría ser muy distinta, pero los medios de comunicación juegan un rol importante y es por eso también que la radio está usando también las redes sociales para ir también visibilizando la situación que está ocurriendo, y hay un trabajo ya anterior con los compañeros, compañeras del País Vasco. Hace 2-3 años atrás estuvieron otros amigos de allá, estuvieron acá en la radio y bueno, se conoce un poco de lo que se está haciendo y bueno, nosotros sabemos del trabajo que están llevando adelante, que se va a realizar, y por eso hoy día estamos conversando a través de la radio que están haciendo allá. Y ¿sabes qué? Quería compartir un pequeño video para que la gente igual lo escuche. Bueno, lo hemos estado reproduciendo en días anteriores, pero es cortito, así que igual me gustaría que invitar a la gente a que escuche el saludo también del trabajo que se va a realizar el día de hoy. Saludos desde Euskal Herria a los compañeros y compañeras mapuches y sobre todo a los de la radio comunitaria Kintxe Mapu. Aquí, el día 10 de junio, vamos a organizar un día de apoyo a la radio Kintxe Mapu, pero sobre todo va a ser un día para dar a conocer la lucha del pueblo mapuche en Oiartzun y en Euskal Herria en general. Creemos que es una lucha digna como la que lleva el pueblo vasco y por eso desde aquí nuestra mayor solidaridad. ¡Marichihueu! Ya, y escuchábamos entonces el video cortito que nos envían, donde ahí mencionan el trabajo que se va a realizar y la campaña que se llama Marri Chihuevo. Esto se va a realizar el día de hoy. Entonces, eso es el trabajo que se está realizando, y es bueno que también la comunidad, el territorio, sepa la solidaridad que hay de tan lejos con acá, con la radio, y también con dar a conocer la lucha del pueblo mapuche. Este acto se va... ¿A qué horas comienza, Iván? Comienza a las 7 de la tarde. Pues todavía estamos a una diferencia de 6 horas. No ha comenzado todavía. O sea, acá deberían ser como a las 1 de la tarde de acá. Sí, más o menos ahí es como cuando comenzaría la actividad. Ya, entonces como a la 1 estaríamos ahí enviando todas las fuerzas, todo el Nehuen a los compañeros para que igual esta actividad resulte bien, y eso, pues, muchos agradecimientos por el esfuerzo que están realizando, y bueno, que también sirva para que la gente de acá del territorio también se dé cuenta o valore, o por las mismas situaciones que están pasando de repente acá en el territorio, hay gente que no se involucra mucho y bueno, también genera malestar entre las mismas personas de acá del territorio, y bueno, para las personas que se de repente se presentan más distantes frente a los temas que ocurren, hacerle ahí un llamado, siempre hemos dicho, a detenerse un rato y pensar qué es lo que realmente está pasando, por qué está pasando, y hacer un poco de conciencia con los hechos que ocurren acá en el territorio. No sé, Iván, si vamos a escuchar un tema musical o seguimos conversando. Como tú veas. Yo creo que escuchemos el tema de Fermín Muguruza. El tema se llama Mapuche, que lo teníamos ahí de fondo, pero para que la gente también lo escuche a través de la radio. Vamos con ese tema musical y ya regresamos. Apurímel. Buenos días, hermanos y hermanas. Arauco, Moñentarey, Marichihuahua. Arauco vive, 10 veces vencedor. Amar bider garaje, amar zuretau andre. Mapucheak, mapucheak, mapucheak erran. Mapucheak, mapucheak erran. Erranzun, duelazko garelako. Erranzun, duelazko garelako. Erranzun, iparra egoa, ekia iberria, leotea gaua, ezeak izarrak. Egiatua, uombetik salbatzeko balio izan zuna. Aritzuria, gezurra egian, dezeko mendile errotik beste aldera. Egia gezurra, talisman urtina, nahuel urtinako esan zuen. Kondore horrek, premia handiz, premia behar dugu iztegia. Mapuche euskara, mapunta lurra, jendea datxe, lurraren jendea dugu mapuche. Mapita lurra, jendea datxe, lurraren jendea dugu mapuche. Mapita lurra, jendea datxe, lurraren jendea dugu mapuche. Mapita lurra, jendea datxe, lurraren jendea dugu mapuche. Buru jabe, mapuche. Buru jabe, mapuche. Buru jabe, mapuche. Buru jabe, mapuche. Ya no solamente nos faltan 5 minutos para las 12 del día, continuamos aquí en la programación de la radio comunitaria Quimche Mapu y conversando con Iván García, que bueno, de esta actividad solidaria entonces que se estaría realizando en el País Vasco a eso de las 7 de la tarde allá, una de la tarde acá en el territorio, acá en el Lof Mapu de Quilche. Y bueno, estamos conversando de esta actividad y de fondo ahí tenemos el tema de Fermín Muguruza Mapuche. Un tema ahí con harto Nehuen, como para entrar también en onda y bueno, para seguir conversando también de este tema, de este trabajo que obviamente, bueno, nosotros lo decíamos otro día, cuesta mucho hacer comunicación acá, sobre todo los medios alternativos, y sobre todo, bueno, acá no está la figura de medio mapuche, es un poco lo que el sentido que le da la gente, decir, sí, ustedes son un medio mapuche. Las dificultades que hay para hacer comunicación son grandes en todo sentido, y bueno, y a veces que claro, nos hemos sentido cansados, con ganas de ya no continuar con este proyecto, por muchas razones, por ya sea económicas, técnicas, por tiempo, por también el temor que hay. Pero bueno, cuando sabemos que hay gente que está tan lejos y que solidariza con este proyecto comunicacional, y bueno, también la misma gente acá, el territorio, cada vez que pasa alguna situación complicada no dudan en llamar a la radio, entonces no podemos bajar los brazos, tenemos que continuar, tenemos que seguir adelante, y más si tenemos el apoyo, la solidaridad de otros pueblos que han estado en la misma situación que la nuestra y que se mantienen en pie y con ganas y con fuerza de seguir en esta lucha de reivindicar derechos. Y también quería aportar un poco también, muchas veces el miedo, miedo, dudas o un poco el rechazo a la gente de fuera, ¿no? Cuando vienes a un sitio, a un país, cuando se ve a un extranjero, muchas veces tenemos ese miedo también por lo que se ha vivido anteriormente, ¿no? En el País Vasco pasa lo mismo también. Cuando viene gente de fuera queriéndose, ¿no?, acercar un poco a la realidad del conflicto y a la lucha que se vive también, por todo lo que hemos vivido, también somos un poco reacios a un principio aceptar a la gente, con miedos de con qué objetivos y con qué fines vienen también, ¿no? Y eso es normal que pase en cualquier parte del mundo y en cualquier pueblo que está siendo oprimido, ¿no? Porque siempre hay mucha utilidad también desde los estados también con la gente, ¿no? Pues para sacar informaciones, para hablar del mal de la gente o no, para hacer mal en un principio. Pero la realidad que la gente que estamos involucradas con esas injusticias que se dan por cualquier parte del mundo, los objetivos del acercamiento es mucho, mucho más personal y digamos desde el amor y desde la humildad también. Porque luego tampoco se puede ir, las realidades y luchas de cada pueblo son muy distintas también. Nos diferencian también pues temas muy culturales, lingüísticos, ¿no? De creencias también en ese sentido, pero no se puede ir diciendo yo aquí no puedo venir porque mi pueblo también está en una constante lucha, igual que el pueblo mapuche. Yo no puedo venir aquí dando lecciones a nadie de cómo hay que hacer las cosas, ni mucho menos. Cada uno tiene su realidad, hay que trabajar. Entonces lo que hay que hacer en esos papeles, digamos, de colaboración, de solidaridad internacionalista, es pues acercarse a las realidades de los pueblos, ver las realidades, compartir, colaborar, esa información, como decía, llevársela uno o una a su país, enseñar la realidad que hay, ¿no? Pues como el acto que se está haciendo ahora mismo, que se va a hacer hoy en el País Vasco, dando a conocer la lucha del pueblo mapuche. Hay mucha gente allí también que, como decía también en el vídeo también el compañero Arcaiz, tenemos referentes a nivel mundial, otros pueblos que están en lucha también, tenemos algo de información, que no estamos mucho más conscientes de esas luchas por parte de esos pueblos por todo el mundo también, pero no siempre la información igual más real o la que podemos llegar a tener estando realmente en los territorios en los que están viviendo esas injusticias. Entonces, la cosa que yo esté aquí también tiene mucho que ver por ahí también, ¿no? Aparte de colaborar con la radio Quinche Mapu también, porque también, ¿no?, tiene contacto directo con la radio comunitaria Ancheta y Ratia de mi comarca, pues tiene, ¿no?, la cosa de vivir realmente el sufrimiento como estoy sufriendo, lo estoy viendo también como si fuera mi propia lucha de mi propio pueblo, ¿no? Lo que está sufriendo estos meses también el Love Kilche de Mapu y en general todo todo el Gualmapu, ¿no? Entonces, la importancia de esos papeles internacionalistas, que tampoco hay que tener miedo tampoco ni rechazo a la gente que realmente apoya las luchas desde fuera de, ¿no?, de fuera de las fronteras propias, digamos. Hay una persona para mí muy, bueno, no digamos referente a nivel histórico por su coherencia y su práctica, que fue Ernesto Guevara, mejor conocido como el Che, ¿no?, que decía: un internacionalista verdadero es aquel que siente las injusticias en cualquier parte del mundo, ¿no? Él era de Argentina, vio las injusticias que se daban en todo su continente, ¿no?, mediante un viaje que hizo, pues, digamos, como turístico en un principio, de aventura, y se involucró en las luchas injustas que se estaban dando, ¿no?, por otras partes del mundo, ¿no?, como fue en Cuba, como fue en Bolivia, en el Congo y en otras, y en otras luchas también. Entonces, quería remarcar y dejar claro, ¿no?, que es muy importante la figura del papel internacionalista entre pueblos, la solidaridad, ¿no? Pues yo estaría encantado, y bueno, y el estar aquí también se crean vínculos de que cualquier peña y cualquier lamien también pueda estar también viendo la realidad del pueblo vasco también, y que haga ese trasvase de información una vez que, ¿no?, que haya visto lo que hay allí también, que venga aquí y lo cuente, que se puedan hacer actos a favor de solidarios, a favor del pueblo vasco, de su lucha justa y digna también, como están haciendo allí a favor del pueblo mapuche y con otros tantos pueblos del mundo también. Bueno, estamos en la radio Kimche Mapu conversando con Iván García, y bueno, ahí Iván muy bien lo decía, la solidaridad que hay con los pueblos debería existir. Bueno, acá en Chile se ha criminalizado mucho el tema de la venida de personas extranjeras. De hecho, aquí a ti en lo personal te ha costado un poco poder entrar más en el territorio, y bueno, acá tenemos una situación en el territorio puntual, que todos estos hechos que de repente han ocurrido se le atribuyen a una persona de afuera, y eso no ha sido nunca ha sido así, sino que las personas que vienen de afuera vienen con la mejor intención de apoyar, lo mismo que está pasando ahora contigo, Iván, y bueno, la desconfianza de la gente también es justificada. Pasan muchas cosas aquí en el territorio, y entonces la gente está confundida, de repente no sabe quién está apoyando, quién te puede traicionar, como acá se usa el término, los sapos y todo eso, así que se confunde mucho esa situación. Sin embargo, el tema de Iván, cuando llegó acá, nosotros lo presentamos enseguida a través de la radio, una persona de confianza, y bueno, como decía Iván, Iván ahí con toda la disponibilidad de contar la historia también del País Vasco, si hay alguna lamien por aquí escuchando la radio y quiera conocer más del País Vasco, bueno, Iván está, dice, con toda la disposición del mundo de poder contarle la historia, y bueno, y a todos los lamien que están escuchando la radio a esta hora de la mañana, porque ya, fíjate que son las 12 del día con 5 minutos, y nos imaginamos que ya en el País Vasco a esta hora se deben estar ya preparando para dar inicio a esta actividad hoy, que igual que nervio, ¿eh? Como bueno, nosotros vamos a estar finalizando el programa a esa hora, a la 1 de la tarde, y ellos van a estar comenzando entonces con esta actividad allá en el País Vasco, y hay varias cosas que, bueno, van a haber presentación de video, que va a haber una comida picoteo también, varias cosas van a estar haciendo allá, y hay un Hay un video que también nosotros lo colgamos ahí al Facebook de la radio, Radio Comunitaria Quimchemapo, que usted también puede ver si es que tiene acceso a internet. Está ese material que también estamos difundiendo porque corresponde hacerlo. Y bueno, porque estamos muy agradecidos del trabajo que se está realizando y sobre todo de este apoyo que viene muy bien, sobre todo en los días en que estamos complicados en el ámbito de la represión, de la militarización acá en el territorio, y es bueno que en todo el mundo se sepa lo que está pasando también acá, en un lugar apartado, en un sector rural, mucho campo, gente humilde, gente trabajadora, gente esforzada, gente que ha luchado toda su vida para vivir de manera tranquila. Y bueno, y lo que hay acá es mucha intervención de tanto del Estado, de las grandes empresas que vienen a buscar todos los recursos naturales y obviamente se llevan su plata bien lejos de acá. No queda nada acá en el territorio, y lo que está quedando acá es un territorio pobre, erosionado, sin agua, y eso es lo que la pelea que se está dando, porque nadie quiere vivir en una situación así, y la idea es poderles dejar algo también a nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, de que ellos puedan vivir en un lugar también tranquilo, digno, con naturaleza, como corresponde, como debe ser. Iván, que quiere señalar sí, más o menos también recalcar un poquito como decías, ¿no? Que no es casualidad tampoco de la desconfianza de la gente también a la gente de fuera, porque eso también venden un poquito, lo venden pues tanto los estados, la policía, en el sentido de que saben la realidad, que eso supone también que hay gente de fuera, vea la realidad de aquí y la extienda por el mundo, ¿no? Porque también es como que no pueden justificar tanta, ¿no?, tanta represión y tanta injusticia, viendo que la gente, más ojos y más oídos y de otras partes del mundo, están viendo cómo está actuando el Estado injustamente, ¿no? Entonces, en ese sentido también es necesario también que, lo que decía, que no es casualidad que se criminalice también a la gente de fuera, ¿no? Haciendo esa colaboración, ese trabajo internacionalista. Por ejemplo, para que os hagáis una idea un poquito, el grupo internacionalista, pues es que está organizando hoy el día de acto de hoy, ¿no?, que es Askapena, es un grupo vasco que trabaja, ¿no?, en solidaridad con otros pueblos constantemente, y también es criminalizado también por parte del Estado español, en el cual la organización ha querido ser ilegalizada, miembros detenidos y llevados a la cárcel bajo la ley antiterrorista también. Entonces, no es casualidad de que al fin y al cabo nos quieran constantemente, mediante los medios oficialistas y los estados, hacernos ver esa idea, ¿no?, del peligro de la gente de fuera involucrada en las luchas de otros pueblos, porque es una estrategia también que utilizan los poderes totalitarios y los estados opresores, ¿no? Entonces, tenemos que ser claros y que tenerlo claro entre nosotros, entre los pueblos oprimidos, la gente que está luchando, la gente trabajadora, la gente humilde. Ahí es donde tenemos que dar realmente, agarrarnos de la mano, abrazarnos, esa solidaridad, esa humildad, ese amor realmente, que tiene que romper las fronteras también, ¿no? Tanto en los propios pueblos en los que vivimos, tenemos que estar todas las clases trabajadoras, la gente humilde, juntos y juntas, pero aún y más y todo, en rompiendo fronteras por todo el mundo. Por todo el mundo, porque al fin y al cabo, sin ser yo ni político tampoco, y entrando igual en cosas tan políticas, que igual cuando hablamos de términos generales la gente igual como que se asusta un poco, se confunde, pero aquí tenemos un mismo enemigo, que me gustaría decir a mí, que es el capitalismo que utilizan tanto, como decía antes, los poderes más poderosos, económicos, políticos, militares también, para imponer una idea que es siempre totalmente contraria a las clases más humildes de cualquier parte del mundo también, ¿no? Los trabajadores y la gente más humilde. Entonces, no es casualidad que se den estas situaciones tan parejas en cualquier parte del mundo, en cualquier país. Entonces, si ellos tienen ellos tienen colaboración, ¿no? Entre estados, entre poderes económicos, grandes empresas, multinacionales, ¿no? Ellos se unen para oprimirnos desde ese punto de vista capitalista. Vamos nosotros también, los pueblos oprimidos, la gente humilde, la gente trabajadora, a unirnos entre nosotros y nosotras para realmente luchar contra todos ellos y para que un mundo más justo sea posible también. Cada uno y cada una vamos a intentar aportar, ¿no?, ese granito de arena también a ese posible cambio también, ¿no? Que realmente el pueblo mapuche consiga, ¿no?, sus objetivos históricos, ¿no? Pues es positivo también porque eso apoya también a que otros pueblos que están en lucha también se agarren de ese nehuén, de esa fuerza también que están dando para poder seguir por ese mismo camino. Entonces, los logros que podemos conseguir en cualquier parte del mundo, ¿no?, la gente, digamos, trabajadora humilde o los pueblos oprimidos, van en beneficio de otros pueblos que siguen en la misma lucha. Entonces, como decía yo, la importancia de tener claro que tenemos todos un enemigo común, que es el capitalismo, que ellos se juntan entre ellos para oprimirnos por cualquier parte del mundo. Vamos nosotros y nosotras también a juntarnos, a estar conjuntamente, a conocer nuestras propias luchas, nuestros derechos, y vamos a luchar dignamente sin ningún miedo ante esta gentuza. Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. Llamamos a todos y a todas a no soñar, sino a algo más simple y definitivo. Los llamamos a despertar. Mutasuna, isiltasunaren memoria, oigaren begizaindaria. Hauze da karrera, taldea gauzatu egin dena, biztu egiten duena zarea, eramaten gure izarran. Paratu egin duak, engrazatu beharra, memoria historikoa ez galtzeko naia. Y ahí estábamos escuchando entonces a Fermín Muguruza, este hermoso tema musical. Ya vamos a seguir, ya para ir finalizando la conversación del día de hoy. Vamos a contar más detalles entonces de esta actividad, esta importante acción que están realizando los compañeros y compañeras vascas. Bien lejos de acá, de nosotros, pero bueno, solidarizando, y ese gesto, bueno, es algo muy muy importante, un gesto impagable en realidad. Así que vamos a contarle más detalle a nuestros auditores, auditoras de acá del Lof Mapu de Quilche, dónde sería esta actividad, quién la organiza, que sabemos que hay radios que están participando de esto, así que Iván, que nos cuentes más en detalle de esta actividad. No, la actividad, como dices, Mireia, se llama Marichihueu Elkartasun Jaialdia, que quiere decir en euskera, en mi idioma, Marichihueu, fiesta solidaria. Sí. En un principio lo organizan distintos organizaciones. Llama Irungo, o sea, Escapena, el movimiento internacionalista vasco. También organiza Ernai, el movimiento independentista vasco también, y otra organización, Asmarrin. En este acto, esta actividad, también colaboran directamente la radio Antxeta Irratia, de la comarca del Bidasoa, y Oiartzun Irratia. que es el pueblo donde se va a hacer la actividad. Como decían en la entrevista, como podéis escuchar, más o menos un poco de geografía para situaros. Claro, es difícil a miles de kilómetros cuando realmente no sabes ni territorialmente el espacio que ocupa, digamos, históricamente el País Vasco, pero el que podéis por internet se puede ver muy bien si ponéis Euskal Herria, País Vasco, los 7 territorios históricos, cuáles son, porque os explico así un poco por encima para que entendáis dónde se va a hacer la actividad también. Históricamente, desde que nos conquistaron los españoles al pueblo vasco, nuestro territorio eran 7 provincias. A día de hoy, después de que nos conquistaron los españoles en el 1512, se fueron dando distintos cambios y se quedó estructurado dentro de 2 administraciones, la francesa y la española. Es como si la misma, es muy parecido también a la situación del pueblo mapuche, que está dividido entre 2 países, ¿no? El Gualmapu está dividido entre el Gulumapu y el Puelmapu, ¿no? Entre Argentina y Chile. Nuestro país es la misma situación. Tenemos 3 provincias dentro del Estado francés y otras 4 provincias dentro del Estado español. Entonces, la lucha de independencia del pueblo vasco también es contra 2 grandes poderes políticos, económicos, como el Estado francés y español. La radio Anchieta Irratia se sitúa justo en Hendaya, que digamos es dentro de una de las provincias que está dentro del Estado francés, cercana justo, digamos, en la frontera, hablando de la legalidad, con Irún, que es la ciudad de la que soy yo también y donde se ha empezado a organizar el acto. Y por las realidades políticas también, que son muy distintas, hay las ciudades y facilidades para hacer actos así un poquito más internacionalistas, un poquito más, digamos, de unos valores un poco más independentistas y de izquierdas. Pues la ciudad en la que digo yo, Irún, hay mucha migración española y el ayuntamiento, la municipalidad, la controlan más poderes políticos españoles, entonces no hay facilidad para hacer este tipo de actos, no suelen poner muchos problemas e impedimentos. Entonces el pueblo cercano a Irún, Oiartzun, es un pueblo realmente comprometido con la causa independentista, vascoparlante, comprometido con estas causas, que siempre se comprometen en hacer cualquier trabajo solidario también, que se han podido hacer en otros actos también a favor del pueblo saharaui, también en el pueblo de Oiartzun. Y es donde se va a hacer realmente, donde se va a hacer el acto. Que digamos que es la provincia de Guipúzcoa, Irún, o sea, Hendaya es la provincia de Lapurdi dentro del Estado francés, Irún, mi ciudad, y cercano Oiartzun, la provincia de Guipúzcoa, la cual la capital es más conocida, igual puede ser, que es Donosti, San Sebastián. Para los más futboleros, que siempre lo sitúan con el fútbol, la Real Sociedad de Fútbol es de esa misma provincia. Entonces el acto se va a hacer ahí en Oiartzun y, como decía Mireia, empieza a las 7:30 de la tarde, sobre la 1:30 aquí, dentro de poquito van a comenzar y estarán ya organizando todo y decorándolo con pancartas y demás el pueblo, la plaza del pueblo. Y entonces ahí empieza con un documental que van a echar en la municipalidad, en el pleno, digamos, mayor de la municipalidad, un documental, Los Olvidados. Luego, cuando acabe, también van a hacer sobre las 8:30, además, una foto solidaria, toda la gente que vaya a participar en la actividad, para luego, mediante mandarla aquí también, ¿no? En solidaridad a la radio y en general al pueblo mapuche también, para ver que la gente está allí celebrando. Se ha hecho un llamamiento bastante amplio, por lo que me han hecho llegar, ¿no? Mediante las redes y propagandísticamente también. Han hecho afiches, carteles y demás. Han hecho un trabajo muy importante propagandístico, la verdad. Y bueno, con toda la gente que pueda acudir, se va a hacer, como decía, una foto solidaria, el Kartasun Argazkia, como se dice en mi idioma, la propia plaza del pueblo, Y luego seguidamente van a hacer un picoteo a Faria, que se le dice allí, es como una once, puede ser algo parecido aquí como una once, que es como una cena más informal, digamos, pues no una cena igual, sentado, comiendo, sino con distintas cosas para ir comiendo de a poquito, conversando y compartiendo con la gente. Eso es un picoteo a Faria más o menos. Y luego también desde aquí hemos mandado un vídeo también, ¿no? Agradeciendo un poquito la actividad que están haciendo y para que la gente allí mismo también vea un poco la realidad de la radio comunitaria, cómo se formó, cómo trabaja y la necesidad de los medios alternativos también, mapuches también aquí en el territorio. Y un poquito también se hizo un vídeo para que lo puedan echar y ver allí también. No exactamente, no sé cuándo lo echarán dentro de esa actividad, lo irán viendo ellos y lo echarán directamente para que toda la gente lo pueda ver y compartir un poquito y se sienta más cercano realmente a la radio comunitaria Quilche Mapu, a su trabajo, al Love Quilche Mapu y a la realidad del pueblo mapuche también. Gracias, Iván, por esa completa información entonces de esta actividad, el lugar, cómo se va a hacer, lo que se va a presentar. Así que ahí para que a eso de las 1 de la tarde más o menos, hora acá del territorio, se estaría comenzando entonces esta actividad. ¿Qué más decir, Iván? Que enviar muchos cariños a los medios de comunicación, a las radios que se han esforzado en apoyar esta actividad, a todos los compañeros, compañeras de las distintas organizaciones que se han sumado a este medio. Totalmente. Bueno, son compañeros y compañeras que nos conocemos de hace tiempo y realmente cuando se hace el trabajo, que parece que no puede ser demasiado lo que se puede hacer allí, el esfuerzo en la distancia realmente es grandísimo, lo que se agradece, ¿no? Estando y viviendo aquí. Entonces eso también ayuda también, ¿no? Va a seguir trabajando en este camino también de solidaridad entre pueblos constantemente. Y este acto que se está haciendo realmente, pues esto no va a quedar en un solo acto. Las redes humanas, solidarias entre pueblos, esto va a seguir. El contacto con cualquier necesidad que se pueda dar, tanto aquí como allá también. Entonces está en este camino emprendido realmente, históricamente, como decía, del internacionalismo entre los pueblos oprimidos. No se quedan en cosas puntuales, son cosas puntuales las que se hacen también, ¿no? Para dar a conocer y para conseguir incluso necesidades puntuales que pueda tener cada comunidad o cada radio o cada país. Pero este sentimiento solidario internacionalista, esto va mucho más allá, esto es un ser, una forma de vivir, de sentir. Entonces, este compromiso va a seguir constantemente y bueno, el que esté aquí yo también tiene mucho que ver en ese sentido, ¿no? En ese trabajo internacionalista, yo de aquí me llevo mucha información, mucho sentimiento, mucho sufrimiento y mucho amor sobre todo. Entonces, esto, como decía, no queda aquí. Esto no queda aquí. Las redes totalmente constantes entre el pueblo mapuche y el pueblo vasco van a seguir ahora y van a seguir por siempre. Aun cuando consigamos nuestros objetivos comunes, ¿no? No quiere decir que hay más redes se podrán vincular y realmente siempre vamos a estar unidos el pueblo mapuche y el pueblo vasco desde ese punto sentimental y por encima de todas las fronteras y de todas las diferencias, con mucho amor. Gracias, Iván. Precisamente yo estaba atendiendo el teléfono porque nos estaban llamando, nos están escuchando y bueno, querían agradecer el apoyo y las palabras que tú entregas hacia todo lo que está pasando acá en el territorio, así que te mandaban igual muchos agradecimientos por esto, también de que poder visibilizar la situación de acá del Love Mapu, Bueno, la gente, como decíamos, está muy molesta por todo lo que está pasando. Y bueno, igual decían que agradecimientos para ti, que bueno que hables en la radio, que apoyes la lucha de que está llevando adelante el pueblo mapuche. Y hacían el llamado a las personas a no tener miedo a hablar, que hay que decir las cosas, que no lo estamos pasando bien y hay que hablarlo a través de la radio. Y porque decían, nos podrán cortar las manos, pero con la boca vamos a seguir hablando y vamos a seguir reclamando, vamos a seguir reivindicando, y con esta rabia que tenemos por todo lo que está pasando. Así que, Iván, el llamado era para saludarte y también para enviarle un saludo a todos los compañeros y compañeras del País Vasco que están hablando. Están visibilizando también la situación que está ocurriendo acá en el Love Mapu de Quilche. Así que eso. La verdad, pues se agradece mucho realmente ese trato afectivo también y esa comprensión realmente al trabajo que se puede hacer una persona extranjera con el punto de vista que tenemos, ¿no? Internacionalista, comprometida con la lucha del pueblo mapuche. Yo también quería recalcar que ayer también me comentaron, pues me pude comunicar con las amistades del País Vasco y me daban también mucha, que diría, les dije que iba a estar en directo hoy en la radio, ¿no? Haciendo un poquito, dando un poco información sobre la actividad que se iba a dar, y son conscientes de la situación que está viviendo el Love Quilche Mapu y me decían, por favor, di por la radio también. Mucha solidaridad, mucho amor a las familias y a las personas que están sufriendo directamente en sus propias carnes, ¿no? En los allanamientos. Un abrazo muy solidario también, rompiendo los muros de las prisiones. También me mandaban para Patricio también, ¿no? Porque también hay mucha solidaridad también desde las cárceles, también de los que viven los presos políticos vascos también. Allí también hay mucha solidaridad a la gente que sufre también en ese sentido, y por eso, por encima de todo, mucho amor a la gente que está sufriendo en estos momentos, en los allanamientos, las familias, a Patricio, como decía, también dentro de la cárcel ahora mismo, y a todos los pueblos y a todos los presos y presas políticos mapuches también, y un llamado también a la justa y digna lucha del pueblo mapuche, y que no hay que bajar las manos, que van a utilizar todas las herramientas posibles también para reprimirnos, para callarnos, pero realmente el compromiso digno y justo de estas luchas nos va a llevar realmente a seguir dignamente luchando también, y a que algún día nuestros objetivos realmente justos sean logrados. Entonces, un llamamiento desde aquí tanto a mis compañeros y compañeras del pueblo vasco, a todos los peñis, a todos los lamien del Hualmapu también. Vamos todos unidos, vamos a seguir en la lucha sin ningún miedo. Van a utilizar ellos todas las herramientas represivas para callarnos, pero no lo van a conseguir, no lo van a conseguir. Acallarán a uno, a una familia, a dos, se levantarán tres, cuatro y seguiremos en la lucha constantemente. Como el pueblo mapuche y el pueblo vasco saben, ya son muchos años de lucha, ya son más de 500 años desde que nos conquistaron y nos quisieron imponer su idioma, su lengua, su cultura, su religión. Y a día de hoy que estemos hablando esta situación aquí, que se pueda mantener la vía el mapusungún, que se pueda mantener el euskera, nuestro idioma, nuestras creencias ancestrales, nuestra lucha digna, es porque hemos resistido, todas nuestras generaciones anteriores han luchado conscientemente y coherentemente y nos han dejado el legado de que todavía podemos estar aquí con esa propia lucha. Entonces no vamos a dejar y abandonar lo que todos nuestros antepasados que consiguieron mantener, y vamos a dejarle a nuestras futuras generaciones también este compromiso de todos y todas en esta lucha digna. Entonces, como se dice ahí también, Jotakeira Basiarte, que quiere decir algo, un dicho como Mari Chihuahua también.